es parte de la comisión interna de Don Eley. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, aquí estamos en este programa, bueno, a través del cual buscamos mostrar otra agenda y sobre todo, bueno, lo que está pasando con los distintos trabajadores en distintas partes de nuestro país, y el caso Don Eley es uno de los casos que venimos siguiendo desde la red. Queríamos saber, bueno, cuál es la situación actualmente, si han tenido algunas novedades en su reclamo por la recuperación de las fuentes de trabajo, y que nos, bueno, nos cuentes de la convocatoria que están haciendo para mañana también. Sí, ¿qué tal? Mira, nosotros el día que la planta cerró sus puertas, al otro día ingresamos por el medio de la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y pusimos a producir la planta. Desde entonces, ya hace 2 semanas que estamos produciendo la planta. En este caso, el juez que otorgó la quiebra express, el juez Santicha, designó un síndico, que es Mario Ricio, y desde entonces estamos con muchas trabas porque ellos están metiendo muchas trabas a los clientes para que nos puedan pagar. Asimismo, tampoco nos aseguran de poder cobrar a fin de mes. O sea, nosotros estamos trabajando y pusimos la planta a reducir, pero no nos están garantizando, nos están metiendo trabas de todos lados para no poder cobrar a fin de mes. No hay nadie que se haga cargo de esto. Hasta ahora tenemos un panorama totalmente incierto. Nosotros mañana a las 8 de la mañana movilizamos a Callao y Marcelo T. del Lear al juzgado número 19 para exigir a estos señores que empiecen a hacerse cargo de estas cosas, porque nosotros dimos continuidad a la fábrica, estamos produciendo, estamos sacando los trabajos adelante, pero aparentemente hay una jugada entre el juez y el síndico donde quieren sacar provecho de esta situación a costa del trabajo que estamos haciendo nosotros. Bien. Fernando, ¿esto por qué ocurre? Ustedes están analizando, digo, ¿cuáles son las trabas que les están poniendo para que no puedan, bueno, recuperar este dinero de la producción que ustedes están haciendo? Desde ya nosotros, esto de la fuga de divisas que estaba haciendo la empresa, nosotros la veníamos denunciando hace meses. Cuando la FIB ahora de repente descubre esta fuga de dinero que estaba haciendo, automáticamente nosotros vemos que el juez y el síndico, o sea, quieren tomar tajada también de esto, de este dinero, a costa de nosotros. Ahora, el síndico está poniendo trabas a los clientes y le está diciendo que no nos facture a nosotros, no dando ninguna garantía de estabilidad laboral. O sea, por todos lados están diciendo de que quieren la continuidad de la empresa, sí, pero la continuidad está. El problema es que los salarios no se van a pagar a fin de mes. Y nosotros tenemos que tener claridad realmente de que llevar el plato de comida a nuestras casas. Hoy la planta está produciendo con los distintos clientes, estamos produciendo, los clientes se están llevando a rabita a tiempo, pero la misma justicia intiman a los clientes a que no nos paguen y tampoco nos dan ninguna solución a decirnos, bueno, a fin de mes, muchachos, van a cobrar el sueldo y van a garantizar el plato de comida para su familia. Uh-huh. Esta es la situación ahora en la planta, donde mañana vamos a movilizar con organizaciones sociales, con estudiantes, diputados, todos a Capital Federal para exigir a estos señores que de una vez por todas decidan pagar, porque la empresa tiene 9 millones de pesos en una cuenta que cuando se fue la dejó. Y ellos tranquilamente pueden sacar esos 9 millones sin apelar a ningún lado y pagarnos los sueldos. Uh-huh. En este caso están haciendo oídos sordos esto, y hay 400 familias que están en la calle, que estamos trabajando, que trabajamos desde el día 1 cuando se cerró la planta, y que nadie se está haciendo cargo de esto. Bien. Facundo, una consulta más. Ustedes están proponiendo la estatización de la planta y el control por parte de ustedes, o ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para que esta empresa siga funcionando y que ustedes, bueno, continúen con sus puestos de trabajo? Desde ya nosotros los que votamos en la asamblea y fue la voz de los trabajadores es estatizar la planta, porque nosotros creemos que nosotros como gráfica podemos dar un servicio a la comunidad. O sea, el gobierno dice que no lo puede estatizar porque no es un servicio esencial a la comunidad. Nosotros decimos, estamos convencidos de que podemos hacer manuales, libros y llevar a las villas, llevar a lugares más más pobres de los rincones para poder hacer servicio social, de que cada chico tenga un libro, tenga una revista. O sea, desde ya nosotros podemos hacer un trabajo hacia la sociedad. Por eso nosotros queremos la estatización bajo el control de los trabajadores, porque creemos que somos los trabajadores los que vamos a llevar adelante una buena gestión y no que desde ya venga otra empresa o si compre y haga lo mismo que está haciendo, sino llevarse la divisa, robar la plata de los trabajadores y después dejar en la calle a 400 familias. Sí. Nosotros particularmente creemos que podemos dar un servicio totalmente a las escuelas, a los hospitales. O sea, nosotros imprimimos libros, imprimimos revistas, hacemos un montón de cosas que lo podemos hacer al servicio de la comunidad. Bien. Otra cosa, Facundo, hay de un tiempo a esta parte, durante el 2014, una serie de fábricas han cerrado sus puertas o han decidido expulsar a muchos trabajadores. ¿Ustedes han podido tener contacto con algunas otras experiencias? Y preguntarte también si esta propuesta de estatización bajo control obrero lo están llevando adelante solo en Donelay o es una propuesta que se está llevando adelante en conjunto con otras empresas. Nosotros siempre, en Donelay tenemos somos parte de la agrupación Bordeaux, y siempre nos solidarizamos con distintos gremios y fábricas, donde vamos y damos nuestro apoyo, y así como hicimos las inundaciones. Nosotros el proyecto de estatización lo está llevando adelante el diputado Nicolás del Caño, donde lo va a llevar a la Cámara de Diputados para hacerlo votar. Nosotros desde ya te digo, queremos el servicio de estatización, queremos que garanticen los sueldos de los trabajadores y queremos que expropien la fábrica y queremos que esto salga adelante de una vez y que realmente alguien se haga cargo de los sueldos y de la continuidad de la fábrica. Queremos los 400 puestos de trabajo. Y así como nos solidarizamos con las distintas clases como Kronberg, Gestamp, Lear, nosotros somos muy unidos junto a los trabajadores de Lear, salimos a las calles, protestamos y hoy por hoy los trabajadores de Donelay lo están usando desde un montón de lugares para poder hacer una campaña. O sea, lo concreto es que hay 400 familias en la calle. No tenemos la seguridad de que nos paguen los salarios la semana que viene y nosotros estuvimos trabajando desde el día uno para poder sacar la planta adelante. Los puestos de trabajo están, pero necesitamos que alguien realmente se haga cargo de todo esto. Bien. Facundo Gómez, delegado allí en Donelay de la Comisión Interna, muchísimas gracias por tu tiempo, por la información y seguramente mañana vamos a estar cubriendo esta movilización, nos decías, para recordar mañana martes a las 8 de la mañana el lugar de concentración y hacia dónde se dirigen para que se pueda acompañar. No, vamos a concentrar en Avenida Callao y Marcelo Pérez Real, en el juzgado número 19 de lo comercial, para exigirle al juez Gerardo Santichia y al síndico Mario Rizzo que se hagan cargo de la situación que estamos pasando a trabajar de Donelay. Bueno, muchas gracias, Facundo. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.